Ya lo tenemos en comunicación, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Juan Cruz Gabaza? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes para vos, para todos. ¿Cómo te preparas para el día de hoy, que es un día clave para el Boys en este torneo provincial, en estas semifinales, que después de la experiencia en la Liga Federal y de la clasificatoria en este torneo provincial ha llegado al fin? No, bueno, la verdad que bien, bien, a la expectativa, ¿no? Del partido de hoy. Y la realidad es que, bueno, si viene una semifinal, el torneo provincial, obviamente que para nosotros está en un segundo plano, por así decirte. La realidad es que los chicos que, bueno, los jugadores de afuera que han venido para el federal se han ido, no queda ninguno de ellos, así que lo jugamos todo con jugadores locales. Y bueno, nada, obviamente que una vez culminado el federal, lo que fue la participación en el federal. Bajamos las cargas de entrenamiento, entrenamos menos, dimos unos días de vacaciones. Los jugadores con más minutos prácticamente no han entrenado, así que nada, lo tomamos de esa manera, porque la realidad es que viene siendo un año largo que comenzó en el prefederal allá por agosto del año pasado y no hemos parado prácticamente, así que es un parate necesario para algunos de los chicos que vienen con tantos minutos encima. Más que un año ha sido una temporada, porque si arrancaron en agosto del año pasado, ya estamos en junio y siguen todavía en competencia. Decías de este torneo provincial que le dan más recorrido a los juveniles. ¿Cómo está el Boys en esa faceta? No, bien, bien. La realidad es que hace ya bastante tiempo que All Boys es digamos, protagonista en lo que se refiere a categoría formativa y también primera división. De hecho, ganamos los últimos seis provinciales siempre con chicos formados del club y con una primera formada del club, que dándole lugar y participación a chicos de 16, 17, 18 años. Así que la realidad es que es algo que en lo cual históricamente no nos hemos fijado y nos hemos puesto a trabajar para el desarrollo de las categorías formativas nuestras. ¿Y cómo evaluás que fue la fase clasificatoria de rumbo a estas semifinales y cuál es el objetivo a partir de ahora que hoy arranca los playoffs? No, creo que fue una buena fase. Sirvió para darle lugar a como te decía, a los chicos más jóvenes. Y bueno, nada, el objetivo desde ahora sigue siendo el mismo que fue siempre, ¿no? Que los chicos tengan esa experiencia de jugar, digamos, en primera división. Van a jugar hoy con un equipo de Pico que tiene jugadores que van a jugar la Liga Argentina, que vienen de jugar Liga Argentina y que van a jugar la próxima temporada de Liga Argentina, así que les tiene que servir eso para aprender y seguir desarrollándose. Es meramente para sumar experiencia, aunque le pones un ojo también en lo deportivo, imagino, ¿o no? Sí, obviamente, uno a cada cosa que le toca jugar, intenta hacerlo de la mejor manera posible y obviamente que intentar ganar, ¿no? Pero obviamente sabiendo cuáles son las prioridades en un y en otro caso. Hoy nuestra prioridad, si bien siempre competimos para ganar, más en el básquet que no hay empate, obviamente, es desarrollar chicos que el día de mañana puedan ocupar un lugar o sumar más minutos en un torneo federal. Si eso viene de la mano con una victoria, muchísimo mejor. Desde ya, y digo, más allá de lo que comentaste recién, que es un torneo de segundo plano en comparación a los que compitieron muy bien en la Liga Federal, vos en lo personal, ¿cómo procesás estos partidos cuando lo tenés que preparar, cuando sabés que se viene en el futuro a un acontecimiento de esta manera? ¿Cómo te preparas internamente? ¿Cómo sos, si sos obsesivo, si por ahí sos de una persona tranquila o lo vivís con mucho nervio? No, no, la realidad es que estos partidos no pasan de manera normal, ¿no? Lo tomamos de esa forma. Y creo que para los chicos lo mismo. No están mucho pensando en eso. Lo tomamos como un entrenamiento más, que se juega por puntos, y después el día es normal. De hecho, varios juveniles estuve en el club hasta hace un rato y estaban entrenando con sus categorías normalmente. Así que desde ese lado la realidad es que mucho no cambia. Por último, Juan, bueno, invitaros obviamente a los oyentes que se quieran acercar a verlos, que horario, dónde y bueno, repetí que juegan contra Pico. Vamos a estar jugando 21:30 en la Aquiles Regazzoli, ahí en la cancha del Club All Boys. Así que bueno, nada, obviamente que están invitados a presenciar la semifinal. ¿Cuánto importancia tiene el público para el Boys Basket? No, siempre, siempre es importante, ¿no? Que la gente, que la familia del club acompañe. La realidad es que Es un club de un ambiente muy familiar, así que cada persona que se acerque siempre es bien recibida y es importante para todos, creo. Juan, el club y también la hinchada, ¿no? Porque por redes sociales se ve mucha presencia de la hinchada ahí para All Boys. Sí, por suerte nos vienen acompañando mucho desde hace rato, ¿no? No solo esta temporada. La realidad es que en el Federal se hicieron sentir bastante. Vivimos momentos muy lindos en lo que fue el torneo federal. Así que nada, son esos momentos que por ahí uno que le toca ahora ser entrenador, pero que principalmente es hincha del club, son momentos que van a quedar siempre, ¿no? Porque la realidad es que conmueven. Y que también para los jugadores, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? De los partidos también, anímicamente creo que es súper importante contar con este apoyo, ¿no? Sí, obviamente que es un plus, ¿no? Es un plus y también es digamos, va en contra para el rival. Así que la realidad que, como te decía, cuando han aparecido se han hecho sentir de una manera dándonos una mano muy grande y bueno, nada, esperamos que nos sigan acompañando cuando se pueda. Gracias, Juan, por estos minutos, como siempre. Y bueno, lo mejor para hoy, más allá que, bueno, bien decís que es formativo, todos los Santa Rosario queremos que ganen. Así que lo mejor y bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias y un saludo grande.